as an international lover. Come on. María tiene una nota que ni me tome en la tosta. Mezclo el whisky con el vodka y de mirarla te cobota. María tiene una nota que ni me tome en la tosta. Mezclo el whisky con el vodka y de mirarla te cobota. Hola, hola, hola. ¿Qué es lo que quiere ella? La nena quiere fuego. Hola, hola. Si tú no la conoces, te presento a María. Ella anda suelta y siempre dispuesta. La nena lo que quiere es pura fiesta. Prende algo que la pone contenta y unos tragos en lo que se calienta. Así es que ella prende el motor, se entona y va entrando en calor. Siente su cuerpo, emana un vapor. Ella está fuera de control. Esqueleto y vuelve que loca. Esa nota que viene encendida, apareciendo de noche y de día. Prendemos mi corte con la mía, le presento a María. Y vela como ella sola se va en un viaje. Se suelta, se prende un fuego. Se suelta, se prende un fuego.